Latinoamérica rompe el cerco. El semanario que informa desde abajo el acontecer de nuestra América. Bienvenidas sean todas y todos. Llegamos a un nuevo semanario de Latinoamérica rompe el cerco. Soy Ayelen Correa Rau desde la República Argentina y para esta semana vamos a estar haciendo contacto con Honduras, Guatemala, Venezuela, Bolivia y Argentina. No se vayan. Vamos a iniciar por Centroamérica, esta vez vamos a ir a Honduras. Allí está la compañera Melissa Espinosa Ruiz del Movimiento de Diversidad en Resistencia. Ella nos va a hablar sobre la organización y participación en la mesa LGTBQ+, del Foro Mesoamericano de Movimientos Sociales del ALBA, que se está preparando para realizarse en Tegucigalpa el 25, 26 y 27 de octubre. Te escuchamos, Melissa. Saludos a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Los días 25, 26 y 27 de octubre en Tegucigalpa, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la UNA, será sede del Foro Mesoamericano ALBA Movimientos. El foro busca estrechar la relación del movimiento social y político mesoamericano con otros referentes de lucha del continente y el mundo, caracterizar los efectos de la profundización del capitalismo en Mesoamérica, la región y el continente, y desarrollar planteamientos y tesis de lucha en el ámbito nacional, regional y continental. El foro reunirá a una diversidad de organizaciones y grupos sociales, destacando entre ellos sindicatos, organizaciones obreras y campesinas, organizaciones políticas, colectivos y organizaciones feministas, poblaciones indígenas y negras, juventudes y personas LGTBI, entre otros. El Movimiento de Diversidad en Resistencia es responsable de coordinar todas las acciones, disertaciones, debates y compromisos relativos a la población LGTBI durante el foro. La temática que se estará abordando en la mesa LGTBI es cómo aspirar a la integración de un movimiento social mesoamericano permeado por el patriarcado y la homo-lesbo-transbifobia, cómo se logra la participación política LGTBI en países con regímenes neoliberales, patriarcales y fundamentalistas, el contexto histórico y político que enfrentan las poblaciones y organizaciones LGTBI en Mesoamérica, migración y desplazamiento forzado de mujeres trans en los países del Triángulo Norte, crímenes de odio y violencia generalizada contra la población LGTBI mesoamericana, feminismos diversos, Estado laico, una utopía, los fundamentalismos religiosos y sus nexos con estructuras del poder político y económico en Mesoamérica, la cosmogonía y las pluridimensionalidades corporales, sexuales e identitarias del Abyalá. Ya contamos con la participación de compañeras trans, lesbianas, feministas y artistas de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, de Honduras, de igual manera con la participación de compañeros gays de México y Honduras. Recuerda, 25, 26 y 27 de octubre, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en Tegucigalpa. Para mayor información, puedes buscar en nuestra página el Movimiento Diversidad en Resistencia y en nuestra página de Latinoamérica Rompe el Cerco las diferentes actividades que se estarán realizando alrededor del Foro Mesoamericano ALBA Movimientos. Vamos a hacer contacto con Guatemala. Ya está la compañera Lucía Ixchú del colectivo Festivales Solidarios, porque se estuvo desarrollando el Festival Salvemos al Lago Izabal en el marco de la campaña Libertad para las Voces del Lago de Izabal, que hemos venido reseñando desde el semanario y desde Latinoamérica Rompe el Cerco también. Lucía nos trae una entrevista a Adolfo Chuta de la Resistencia Pacífica de la Puya de San José del Golfo, ahí mismo en el municipio de El Estor. Te escuchamos, Lucía. Un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Nos encontramos en el municipio del Estor Izabal, a un día después de culminar nuestro festival Salvemos el Lago de Izabal. Estamos hoy 7 de octubre del 2018 en el municipio del Estor Izabal. Soy Lucía Ixchú, enviando un saludo a toda la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Estamos realmente muy contentas y contentos de poder encontrarnos en este festival que se realizó el día de ayer, donde hubieron artistas de distintos lugares del país, donde hubieron artistas del Sepulzarco, de Copa de la Esperanza, de la Resistencia Pacífica de la Puya, que es una resistencia antiminera que ha luchado en contra del megaproyecto minero que se impuso en su territorio. El festival se desarrolló en distintos lugares del municipio. Fue un festival lleno de música, arte, hubo convite, hubo juegos pirotécnicos, hubo una distinta expresión de arte en función de hablar de la contaminación del lago de Izabal, hablar del cuidado del agua, para hablar de las y los presos políticos en el marco de la campaña Libertad para las Voces del Lago de Izabal. Y entonces, pues, realmente nos sentimos agradecidos y agradecidas con las organizaciones, con los artistas individuales y colectivos y con todos los medios de comunicación que acudieron y asistieron a este festival Salvemos el Lago de Izabal en el marco de la campaña Libertad para las Voces del Lago de Izabal, que lo que buscaba era posicionar también a las y los presos políticos y personas criminalizadas en el Estor Izabal. Y en estos momentos nos encontramos con don Alfonso, con Adolfo Chuta, de la Resistencia Pacífica de la Puya, que es un artista que ha acompañado desde sus acordes de resistencia la lucha antiminera de San José del Golfo, San Pedro Ayampuc y distintas comunidades de la región, porque son varias, quien nos va a compartir un poco del trabajo que ellos hacen como resistencia, cuántos años llevan luchando, y también nos va a compartir un poco de sus percepciones del festival. Bueno, don Adolfo, muy buenos días. Muy buenos días, Lucy. Estamos acá en el Estor Izabal, muy contentos de haber compartido este festival, de habernos solidarizado con el pueblo del Estor. Entonces, estamos muy agradecidos porque estuvo muy hermosa la actividad. Hubieron muchos artistas de distintos lugares locales y estamos luchando por la vida, por el agua, más que todo. Porque la vida no tiene precio y el agua tenemos que cuidar de alguna manera, porque eso es con lo que sobrevivimos. Y seguir luchando. Nosotros en La Puya vamos para 7 años de resistencia. Nos turnamos, cada 24 horas entra un turno, luchando por nuestra madre tierra, porque nuestra madre tierra nos amamanta igual que nuestra madre. Nuestra madre nos amamantó desde pequeños, igual es nuestra madre tierra. Y el que no defiende la tierra es como que alguien estuviera agrediendo a su mamá y no la defienda. Entonces nuestra obligación es luchar por el territorio, luchar por los presos políticos, luchar por el medio ambiente, por el agua, todo lo que encierra vida. Y no desmayemos. Invito a todo el pueblo que está en resistencias en diferentes lugares, para que sigamos adelante, no nos dejemos vencer por estos monstruos que nos están destruyendo lo que es nuestro. Defendamos nuestra casa, porque si no defendemos nuestra casa, estamos perdidos. Muchas gracias, don Adolfo, de la Resistencia Pacífica de La Puya. Un saludo a todas las resistencias de Latinoamérica y el mundo, a Latinoamérica Rompe el Cerco, para toda la gente que nos ayuda en controles. Gracias por este reporte, gracias por hacer posible el semanario latinoamericano Latinoamérica Rompe el Cerco. Gracias a los compañeros y compañeras que están en controles y en edición. Soy Lucía Ischú, desde Guatemala, desde el municipio de El Estor Izabal. Pedimos libertad para las voces del lago de Izabal y salvemos nuestro lago. Nos vamos al Caribe latinoamericano, a Venezuela. Allí vamos a hablar con Mariana García Sojo, es integrante de Falda CR, Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva, que nos va a contar sobre el Venezuela. Es el capítulo venezolano del Encuentro Latinoamericano de Mujeres que se va a realizar en Caracas a mediados de noviembre. Hola, me llamo Mariana García Sojo, formo parte de la organización venezolana Faldas R. ¿Qué significa? Feministas en Acción Libre y Directa por la Autonomía Sexual y Reproductiva. Nuestra organización existe desde 2011 y aunque en 2014 pasamos a llamarnos RIAS, Red de Información por el Aborto Seguro, y ahora en 2018 estamos relanzando nuestra identidad, estamos mudando de piel nuevamente, aunque seguimos siendo las mismas. Y este cambio identitario tiene que ver con nuestra necesidad por un nombre y un rostro que tuviese tanta amplitud como las cosas, las distintas estrategias que desplegamos en nuestro país en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Nosotras, desde nuestro nacimiento, desde 2011, llevamos la línea Aborto Información Segura, que es una línea que ofrece atención telefónica a mujeres que han decidido abortar en Venezuela, un país donde está casi totalmente penalizada la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, en los últimos años hemos empezado a desarrollar y a implementar nuevas estrategias que tienen que ver con el acceso a anticoncepción, el acceso al aborto, no solamente el acceso a la información con el mismo, entre un margen más amplio de acción que no cabía básicamente en nuestro nombre anterior, y bueno, por eso hemos relanzado nuestra identidad. Parte de lo que hacemos en este momento tiene que ver con la articulación entre múltiples espacios, organizaciones, territorios, colectivos, etcétera, del poder popular en Venezuela y de la izquierda, de las apuestas revolucionarias en nuestro país, para posicionar las agendas feministas y las agendas de la lucha por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el movimiento más amplio del poder popular en Venezuela. En ese sentido, una de nuestras más grandes apuestas es el Venezuela. Venezuela es un encuentro nacional de mujeres diversas que va a suceder a mediados de noviembre de este año en la ciudad de Caracas, y que tiene como objetivo ser un espacio de celebración y de sanación para las feministas y para las mujeres venezolanas, a la vez que un espacio donde podamos sumar voluntades a las agendas de los feminismos, ¿no? Un espacio de sensibilización sobre estas agendas. El evento será del 16 al 19 de noviembre en la ciudad de Caracas. Está dirigido a todas las mujeres y en el sentido más amplio posible. Y la idea del espacio es que sea lo más diverso que podamos. Es decir, la idea es que quepan todas las agendas de las mujeres en Venezuela que hasta ahora no han tenido visibilidad o que no son las agendas más cómodas en los espacios de izquierda en el país en general, e incluso en los espacios feministas. En ese sentido, bueno, estamos tratando de convocar específicamente a sectores de mujeres que normalmente no vienen participando en este tipo de espacios, mujeres con diversidad funcional, trabajadoras sexuales, mujeres indígenas, etc. Y, por supuesto, a grupos de mujeres que tienen agendas de lucha históricas, como las mujeres afro, como las trabajadoras residenciales y domésticas, como las enfermeras organizadas, etcétera, una larga lista de compañeras. Y, por supuesto, también está dirigido a todo tipo de mujer e identidad femenina, mujeres trans, que quiera participar en un espacio de construcción y diálogo y celebración de la diversidad entre mujeres. Nos vamos a ir al Estado Plurinacional de Bolivia. Allí está la compañera Mercedes Fernández de Radio Santa Cruz por la noticia que ha sido bastante conocida durante toda esta semana. Tiene que ver con la decisión de la Corte Internacional de La Haya de desestimar la demanda boliviana para tener acceso al mar. Además, el juez de la Corte dijo que Chile no tiene ninguna obligación legal de ceder ese derecho a Bolivia. Mechi nos trae unos contactos de compañeros bolivianos reflexionando sobre cómo impacta esta demanda histórica para el pueblo y la moral boliviana. Saludos cordiales para América Latina Rompe el Cerco. Desde Bolivia, Radio Santa Cruz, saludos. Hablamos sobre el tema marítimo, una mirada, una visión, la determinación de La Haya, en la mirada de un escritor, Homero Carballo, de un poeta, Puki Gutiérrez, y de un periodista boliviano, Osman Patsy. Primero que nada, un saludo. Bien, a ver, para los bolivianos la reivindicación marítima es una religión. Desde muy niños nos consagran en el culto de la nostalgia y del despojo que nos hicieron los chilenos. De ahí que el proceso de estos últimos 5 años ha sido como asistir, digamos, todos los días a un culto por el retorno al mar, y en ese Y en ese proceso los bolivianos también nos hemos autoengañado. Se ha jugado más con las emociones que con lo jurídico, y eso lo hemos podido ver el momento que el presidente de la Corte Internacional de Justicia iba leyendo el fallo inapelable e iba desmontando los alegatos de la delegación boliviana. Nuestros alegatos, antes que jurídicos, eran emotivos, y el propio Brotons lo ha reconocido el mismo día después del fallo, cuando ha dicho que él no pensó que la falla, que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sea tan, tan dogmático y tan apegado a la norma. Bueno, yo no sé qué esperaba Broton. Si vamos a una Corte Internacional de Justicia es porque estamos esperando un fallo apegado a la norma, ¿no? En estas Cortes Internacionales lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que valen son las normas, ¿no? Y eso es lo que los bolivianos nos levantamos una expectativa muy grande, no solo el presidente Evo Morales, sino la oposición, todos, y nosotros los que creemos en la reivindicación marítima. Por eso es que la derrota nos ha dolido muchísimo más. Con esto se cierra una nueva etapa, y yo espero que pensemos ya en otras posibilidades que no sea necesariamente la salida por Chile. Gutiérrez, y le digo, volcamos la página los bolivianos después de lo que determinó La Haya. Tengo amigos chilenos que en Chile se han sentido tristes con la noticia. Tengo amigos y familiares bolivianos que se han sentido felices con la noticia. Extraño mundo, ¿no? Cada quien opina desde su subjetividad. Yo creo en el derecho al paisaje. Soy poeta y no puedo opinar lejos de la poesía. Yo pregunto por el derecho al paisaje, que es una de las formas de la libertad, de la solidaridad, de ese mundo global al que aspiramos legítimamente. Y un dictamen, un revés, un percance, una zancadilla como la de La Haya, me recordó aquella vez que en Colombia, consultados sobre la paz, eligieron el no. Y pareciera, ¿no?, que el ser humano es un enemigo de sí mismo, ¿no? Un enamorado del abismo y de las fronteras. Para mí fue una derrota moral y de paisaje, una derrota estética, si se quiere. ¿Cuál es el paisaje post-fallo? Y bueno, estamos averiguándonos, estamos sabiendo quién es cada uno. Por ejemplo, en este caso, yo considero que volver al mar, salir de la mediterraneidad física y espiritual en la que estamos, es algo que va a suceder, que tiene que suceder de un modo u otro. Puede que no tengamos mar, pero tenemos, o teníamos, y ojalá sigamos teniendo, una gran reserva. Nosotros somos un país amazónico, quizá de los 8 países amazónicos el que menos ha incidido en su Amazonia, pero eso debería ser así, ¿no? Deberíamos luchar para que se vea eso como un recurso, así como se ve el mar, y evitar que las decisiones se tomen de modo apresurado. No tenemos mar, tenemos el Salar de Uyuni, no tenemos el Chaco, pero tenemos las reservas de gas. Deberíamos dejar de mirar lo que no tenemos y mirar lo que tenemos. Quienes conocen Santiago de Chile, es una ciudad muy bonita, muy linda, pero no se puede respirar. Yo digo, ¿cuántos santiaguinos no quisieran tener la posibilidad de tener un mejor aire? Si vemos el norte de Chile es un desierto. Lo que era territorio boliviano también era un desierto. Por eso era que seguramente no se ocupó. Por eso, cuando ocurrió la invasión, la mayoría de la gente que vivía en Calama, en Tocopilla, en Antofagasta, era gente chilena. Si estamos mirando a tener una salida, si estamos mirando a tener el acceso al Pacífico, probablemente habría que recordarle a la gente que no es lo que vemos. Playa con agua cristalina, no sé cómo se imaginarán los jóvenes el acceso al mar, sino que es una zona minada, es un campo minado, una zona minera por excelencia. Sabemos que la explotación de los minerales es lo que más afecta a la tierra, al suelo, al agua. Esa es la mirada que tengo, ¿no? Son sensaciones de decir, nos estamos lamentando por algo que no tenemos. Nos estamos lamentando por algo que hicieron los negociantes finales del siglo XIX, y ojalá de aquí a 100 años, los que vienen detrás de nosotros, no se estén lamentando también y digan cómo en el año 2000 y tantos la gente no se preocupó de cuidar lo que había por mirar lo que se perdió hace más de 100 años. Nos vamos a Ecuador, allá está el equipo de Radio Libres y Soberanas. Un saludo para Coca y Mota. En esta oportunidad nos traen una entrevista con Odalis Cayambe Bustamante, directora de la organización prioritaria LGTBI Vivir Libre, que denuncia múltiples hechos de discriminación y violencia que se viven dentro de los centros de rehabilitación social a población LGBTI. Estos son personas privadas de su libertad. Vamos entonces a escuchar este reporte de la Coca y la Mota. Mi nombre, como muchos lo saben, es Odalis Cayambe Bustamante. Yo soy la directora y vocera de los privados de libertad LGBTI a nivel nacional. La problemática que estamos viviendo es algo que ya pasó hace muchos años atrás, pasó conmigo. Esto es una lucha que estamos comenzando nuevamente, ya que nuestras compañeras, sobre todo trans y gays, están pasando momentos de horror, yo como yo digo, en una hoguera de maltrato y violación a sus derechos. Es algo que se sigue viviendo en la actualidad, lo cual es mujeres trans son sometidas a violación, introducciones de dedos, por parte de la Policía Nacional, por parte del Ministerio, violando totalmente su derecho como mujeres trans, como lo manda Derechos Humanos. No son atendidas medicamentos. Hay mujeres PBS, trans, personas viviendo con VIH, que no les dan su cita médica a base de una represalia que están viviendo las chicas porque se atrevieron a alzar su voz de protesta. Por el simple hecho de ellas haber denunciado que están siendo violentadas y maltratadas dentro del centro, y es más, por los mismos privados de libertad en unas veces, el Ministerio de Justicia está tomando represalias contra los grupos, lo cual en la actualidad todavía se vive el maltrato, tanto físico como psicológico. Que los mismos funcionarios del ministerio no proveen a nuestra comunidad lo que ellos están necesitando. Ellas viven en cama de cemento, ellas no tienen un colchón adecuado, ellas se manejan con la prostitución para poder vestirse, porque nada lo que el sistema de rehabilitación social promueve y tiene que dar no lo cumple. No hay una vestimenta que sea de acuerdo al género, ya que la vestimenta es humillante, te obligan a vestirte de hombre. Los mismos funcionarios del ministerio, como son los ATP, te maltratan y llegan hasta la vez, llegan a irrespetar tu derecho de género. En la actualidad, en la penitenciaría del litoral del Guayas, hay un grupo de mujeres trans de 19 que están siendo violentadas en su totalidad sus derechos, ya que han sido víctimas de violencia carcelaria y más la arremetida por parte del Ministerio de Justicia a querer obligar que ellas callen a las múltiples necesidades que ellas tienen. Es una realidad existente, es una realidad que existe en estos momentos dentro de los centros carcelarios. Y es por esto que la organización Vivir Libre está trabajando junto a organizaciones nacionales y también estamos también incitando a que nos ayuden, a que nos apoyen, nos colaboren a seguir en una propuesta a que haya una verdadera asistencia prioritaria y sobre todo que se maneje lo que es el régimen de reglamentos de rehabilitación social y que todo lo que está basado en constitución y ley se aplique y que nuestro derecho al género, nuestro derecho a la vestimenta, nuestro derecho a la salud, a la cultura, a la educación, a un buen trato social se haga realidad, que no sean mentiras, que no sean lo que se está viviendo en la actualidad dentro de los centros, porque lo estamos viviendo ahorita en nuestra oficina, en nuestros casilleras. Tenemos denuncias recién de una mujer totalmente trans con múltiples operaciones que la tienen durmiendo en cemento ya hace como 3 meses y está pidiendo auxilio, un colchón. Algo que es inaudito, como a una mujer totalmente formada con ya múltiples operaciones la tengan metida en un lugar donde viven casi 1000 hombres, ni siquiera resguardada con un grupo de su misma condición. Y es por eso, por ella y por más, porque son 19 que estamos pidiendo que a este grupo se las traslade al Centro de Rehabilitación Social Zona 8, conocido como PAP, Pabellón de Atención Prioritaria, que sí existe en esa área. Pero el Estado no quiere promover, no quiere ayudar, quiere hacerse la vista ciega a todas las cosas que están viviendo nuestra comunidad, nuestra violación de derechos. Es algo que está existente y que está pasando así en este momento con nuestra comunidad LGBTI, sobre todo con las mujeres trans y gay. Vamos llegando al final de nuestro semanario. Vamos a, ahora sí, ir a la República Argentina con un tema que nos toca muy de cerca, que enlaza nuestras identidades culturales, sobre todo nuestra historia ancestral. Vamos a hablar con Federico Rabina. Él es abogado de José Luis Zurita Delgadillo, que fue detenido ilegalmente durante un mes. Estuvo detenido en una cárcel federal argentina, acusado de tenencia de estupefacientes por poseer hojas de coca. José Luis, junto a su familia y la comunidad boliviana en general que reside en Argentina, se preparaba para algunas celebraciones y además, para quienes desconocen, la hoja de coca tiene un uso medicinal, ritual y hasta cultural de la mayoría de los pueblos andinos, el llamado acuyicu, del quechua acuyicui, es este el mascado de coca, el generar una bola con las hojas de coca. Bueno, lamentablemente José Luis Zurita Delgadillo, que es estudiante universitario, que es bailarín de caporal, estuvo detenido injustamente un mes. Vamos a escuchar a su abogado para que nos comente cuál fue el contexto de esta criminalización. Soy Federico Rabina, abogado de Derechos Humanos, abogado defensor de José Luis Zurita Delgadillo, un joven argentino, hijo de inmigrantes bolivianos, padre y madre. Él estudia tercer año de la Facultad de Ingeniería. José Luis fue detenido injustamente el 25 de agosto, cuando acompañaba a su madre a comprar hojas de coca para proveerse, ya que se avecinaban las fiestas de la Virgen de Copacabana y Urcupiña. José Luis no quería ir porque él es parte del grupo de Caporal, grupo danza regional de está en La Plata, que se llama Cruz del Sur. Pero bueno, pidió a la madre la acompañó en su coche particular. Fue sorprendido por un operativo que ya estaba armado, que lo acusó de tener hoja de coca para hacer cocaína, ¿no? Él manifestaba que no era delito, mientras lo esposaban. Le mostraba por su celular que la ley decía que no era un delito, pero esto los puso más nerviosos a los policías que lo detenían. Y estuvo 41 días privado de la libertad. Presentamos encarcelación, fue desechada, sin motivos. La ley argentina es muy clara al respecto, ya que el artículo 15 de la Ley Nacional de Estupefacientes deja establecido de forma clara y precisa que la hoja de coca, en estado natural, no constituye delito alguno. A esto se tiene que sumar nuestra Constitución Nacional, que en 1994 incorpora los pactos internacionales, entre ellos el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que en el artículo 27 obliga al Estado a respetar las minorías migrantes y originarias de estos pueblos en lo que hace a las prácticas de su idioma, prácticas culturales. En la Argentina la hoja de coca no es delito en cualquiera de sus formas en estado natural. Nos cruzamos con un autoprocesamiento escrito por el juez Martínez Di Giorgi, que en forma injustificada determina que las hojas que le habían incautado eran elemento suficiente para presumir que eran para hacer cocaína. Esto lo hace desconociendo las prácticas culturales de los pueblos andinos originarios del noroeste y de la sociedad misma, ya que esto es una costumbre que mucha gente que es de la ciudad de Buenos Aires, inclusive la Patagonia, de todos lados, ya la toma como propia, ¿no? Porque las culturas no vamos conociendo unas con otras y cada uno va tomando la costumbre del otro y así vamos creciendo como sociedad. Le tratamos de mostrar que en Argentina no hay una historia, no hay un antecedente de un laboratorio que se haya descubierto que hacía cocaína a partir de hoja de coca. Testigos que podían determinar que José Luis era quien era, que era un estudiante universitario, que su familia eran puesteros, que vendían esto para la gente de su comunidad y que nada tenía que ver con la drogadicción. José Luis fue liberado luego de una audiencia ante la Cámara Federal, donde determina que la resolución del doctor Martínez Di Giorgi era arbitraria y que si bien se debía seguir investigando, José Luis debía salir inmediatamente en libertad. José Luis está recuperándose, le ha pasado muy, pero muy, pero muy mal. No sabe todavía dónde está parado. Su cuerpo está con nosotros, pero su cabeza sigue presa. Esperamos que el tiempo te ayude a poder recuperarse íntegramente. Los próximos pasos a seguir son tratar de seguir demostrándole al juez todo lo que ya se le demostró, pero seguiremos haciendo un gran esfuerzo en mostrarle. Ojalá que esto sea un antecedente para lograr que ningún ciudadano más sufra lo que sufrió, porque sabemos que está pasando, que sigue pasando, y que esto no es un caso aislado, sino que es parte de una lógica de querer imponer lo que la misma ley nos dice, que la hoja de coca nada tiene que ver con la droga. Bueno, sin más, los saludos a todos atentamente, les mando un abrazo grande y podemos disfrutar que José Luis ya no está más preso. Gracias, Federico, por tu comentario, por contextualizar. Vamos a seguir muy de cerca el caso de José Luis Zurita Delgadillo, porque él no fue absuelto. Todavía hay una batalla jurídica que dar por ahí. Y además, interesante lo que comentaba el abogado, que tiene que ver con que no es un caso aislado, sino que de manera sistemática se están violando los derechos de los pueblos originarios. Hemos llegado al final de nuestro semanario. Esperamos que haya sido muy útil para todas y todos. Desde aquí, nuestra solidaridad al pueblo brasileño para que siga librando su lucha por el derecho a una vida libre de violencias y vulneración de derechos. Estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo. Les esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Latinoamérica rompe el cerco. Te invitamos a seguir multiplicando nuestras voces. Hacemos comunicación libre y responsable.